mientras la madrugada lentamente va transcurriendo. Combinamos como cada noche cosas dispares, cosas completamente distintas, a veces antagónicas. Pero fíjate, el resultado ahí está, ¿no crees?